mí. Aunque tenga 1000 años de muerto, porque yo sí te hice feliz. Te llené el alma de sentimientos y por eso te quiero decir que te fuiste en el mejor momento. Yo tampoco me olvido de ti, aunque estés fuera del universo. Sé que nunca me podrás decir que no extrañas mi amor y mis besos el día que yo me llegué a morir. No hallarás quien ocupe mi puesto. Con mis sentimientos, por mi Dios te lo voy a jurar. El día que me vuelvas a buscar, no me encontrarás, ya estaré muy lejos. Amor para ti, que me dejes en cualquier momento. Yo no entiendo por qué eres así, porque juegas con mis sentimientos. Tu ilusión es hacerme sufrir, tu misión es pegarme en el pecho. Sentimientos, por mi Dios te lo voy a jurar. El día que me vuelvas a buscar, no me encontrarás, ya estaré muy lejos.